llevo ya unos meses negándole a todo el mundo que por ti perderé mi culo aunque no sepa si tú aún eres feliz. Muchas veces he supuesto que alguien te volvía a hacer sonreír, porque nunca has vuelto mientras solo me trataba de coñir. Recuerdo la habitación, la ropa por el suelo, miles de dudas y yo fundiéndome en tu pecho, un abrazo que terminó con cada uno en una cama sin poder dormir. Y no, mientras pasa enero yo me sigo preguntando si siempre hice lo mejor, aunque dejarte ir nunca ha sido una buena opción. Te deseo lo mejor, te quise pero no, te quise pero no. Negándole a todos que quiero quedarme en tus brazos a vivir, a alejarme de tanto ruido, de tantas calles. Hace tiempo espero el momento de reencontrarnos y volverme a sentir especial como aquel verano. La habitación, la ropa por el suelo, miles de dudas y yo fundiéndome en tu pecho, un abrazo que terminó con cada uno en uno.